babande po Tommy Bandelare Tommy Bangisan Salana Matalisi Restit na la vie Ponile motote Esengali ko Salana Bomoto Kona mona pasi Peo sobo mengo Pasi ako mwana Restite ya la vie Bandeko, bandeko, Tommy Bandelare Tommy Bangisan Salana Matalisi Restit na la vie Ponine motote Esengeliko Salana Bomoto Tona mwana pasi peyo Swabo mengo Pasi abo mwana resite ya mi Landu mamu papa Landu mamu papa Moto kila yo Esa nisile bato Maele utabo mwana Ongo Me petit Adolphe Macabossé, Bazala Kachurango, Mawazolo Claude Montana, Chouna Nakata Latine, Belelu Yeye. Oh, Panamana, t'es sur ton dé dans la vie, oh, Panamana, t'es décision et son des motos, Sali Maye, Nabotan Bolie, Ami Bessa Bayo, Salamo Sala, Lando Mamou, eh, papa. Esa licite bato, maele utabo mwana, ongo popala nganata Wabarikle, amto italia, wemike, limontan Popala nganate, si tu nena la vie, popala nganate, decision esa ne moto Popala nganate, ye ye, na la vie Copanagana, yo, yo, yo, mi papa, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Continue me intame, Olivia, so my ancestor, si composan a Nicolote, tanto por la poca cava que están sotimos santo chance en ayer, balanda cate, pollo, kimoninga con mi moto, no en la cate, balanda, balanda, tita de la cancha, la cola, no se alima, ye, se alima, ye, o palanda, la te, si tu le da la vie, o palanda, la te, decisión es donde moto. Arijana, Arijana nangai Yoko inamoto, yotu na fajinitu Yoko inamoto, yotu na franke franco Yoko inamoto, yotu na jose motengo Yoko inamoto, yotu na ipo Piedo e babe la diae Ma salima e salima nangai Arijana e Arijana nangai Yo ilere nangai salite, mama. Tina ya mokili salite, Anita. Opalangana te, surtout nena la vie. Opalangana te, décision est en démoto. Yeah. porte la passe à la bendeni. Et le qui confana, papa, maman, papa, maman. Pour la promotion vidéo 45 Congo Brazzaville et les Aïs, une parade Africa numéro 1 Scram et Well et Well. Anita papa, mami nana ya motema. Anita papa, chéri nana ya motema. Motemananga yakani to yamba na mwana mama na tina kobo yanga tenga bina kufana suwa tikani kosala boy anga na leye ye anita kito kolo kola moyi ya tongo yere mala de lokola dina anita na corona yo libuso ya elanga na ngai kasi konga ukatena zalisewa yo e galani tutala na miswa papa, ami nanga ya motema. Anita papa, chéri nanga ya motema. Banana.